decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Nuestro movimiento está lleno de hombres y mujeres de coraje y voluntad transformadora, generados por el ideal de un mundo mejor, que luchan por su concreción. En esa lucha se nos va la vida, pero es una linda forma de vivir con amor y dignidad. Firmado el texto por Floreal Gorini y es el párrafo que encabeza el comunicado del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que con el título Solidaridad y compromiso militante con la lucha por la igualdad social, económica y cultural, dio a conocer el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y continúa diciendo que nuestro movimiento se caracterizó históricamente por la lucha y conquista de los derechos económicos, políticos y sociales de la sociedad en su conjunto y por llevar adelante una búsqueda constante de los caminos para alcanzar una vida digna de ser vivida en una sociedad auténticamente democrática, libre de odios, racismos y cualquier tipo de discriminaciones. Lo nuestro siempre fue y será la solidaridad y el compromiso militante con la lucha por la igualdad social, económica y cultural. Este 2023 nos encuentra conmemorando una vez más el 8M, Día de la Mujer Trabajadora, una fecha emblemática que, si bien se remonta a inicios del siglo XX, en los tiempos que corren, este día crece en su trascendencia simbólica por el notable desarrollo del movimiento de mujeres en la Argentina y también a nivel mundial, y que logró sostener y profundizar las luchas en todos los ámbitos de la vida, venciendo obstáculos y prejuicios sedimentados durante extensos periodos de tiempo por núcleos de poder económico y cultural. Estas luchas que están en pleno crecimiento, claro, no sin tensiones, ponen de manifiesto la crisis civilizatoria contemporánea del sistema capitalista con su secuela de crecimiento de desigualdades y violencias, en mayor medida, hacia las mujeres y diversidades sexuales. En lo que respecta al mundo del trabajo, hoy lo integran millones de mujeres, aunque en condiciones de desigualdad. En Argentina, la tasa de actividad, esto es, la participación en el mundo del trabajo y de empleo, es menor para las mujeres en relación a los varones. Es decir, la tasa de desocupación, subocupación y trabajo no registrado es mayor para las mujeres. Los puestos de dirección de empresas, entidades y sector público están ocupados principalmente por varones, mientras que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres alcanza casi el 25%. De acuerdo a esta realidad social, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a trabajos, a empleos de calidad, con estabilidad y mejores condiciones. Esta situación lleva también a que las mujeres estén menos sindicalizadas y, claro, consecuentemente, tengan menos acceso a derechos de trabajo. La discriminación es más severa aún, casi el 70% del decil más pobre de la población está conformado por mujeres. Y estas estadísticas se potencian si hablamos de las más jóvenes. Estos datos no hacen más que cuantificar y expresar la situación de desigualdad que subsume a grandes franjas de mujeres a la indignidad de la pobreza. Además de la discriminación económica, en la actual circunstancia histórica, resulta obligado señalar la violencia política ejercida hacia dirigentes como Cristina Fernández, quien fue víctima de un intento de magnicidio. Este hecho tan grave como repudiable es una ofensa a nuestra democracia, próxima a cumplir 40 años de su recuperación. La justicia cuestionada en nuestro país y en el continente debe ser reformada para que vuelva a actuar como uno de los tres poderes del sistema democrático, sin subordinarse a núcleos económicos, mediáticos y poniendo fin a una rémora de impronta ideológica patriarcal. La institucionalización de políticas públicas y las asignaciones presupuestarias con perspectiva de género son avances trascendentes. Y en tal sentido, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación es un progreso enorme. Por esto, este 8M, las plazas y avenidas a lo largo de toda la geografía de nuestra patria fueron testigos de grandes movilizaciones del pueblo con la juventud y las mujeres como principales protagonistas bajo el lema de "La deuda es con las trabajadoras y por la reforma judicial transfeminista". Las movilizaciones estuvieron acompañadas por el séptimo paro internacional feminista de mujeres y diversidades sexuales, al cual desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos adherimos. Nuestra entidad cooperativa se suma a esta nueva conmemoración de una fecha determinante del calendario de las luchas impostergables. Al igual que en oportunidades anteriores, desplegamos en la fachada del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini la gran bandera con la consigna "Ni una menos, vivas las queremos". Insistimos, comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el 8M con el título "Solidaridad y compromiso militante con la lucha por la igualdad social, económica y cultural". Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo les va, Daniel Alvarenga? Muy bien, Ernesto Horvat. Los oyentes, las oyentas que nos están escuchando, buenos días para todos. Muy interesante el comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que en verdad tendría que haber leído Mariana Anzorena, pero ella está en sus merecidas vacaciones, o sea que la dejamos en paz. Así es, si no, ella lo hubiese leído y nos hubiese acompañado estas próximas 2 horas que nos quedan, hora y 50 ya a esta altura del partido, que tenemos un montón de contenido para hoy, que si no empezamos ya, no va a entrar. Sí, yo antes quería agregar, ¿no?, al comunicado por el 8M, sí, la barbaridad de la Reta, ¿no? Sí. La verdad, un día antes del 8M que dice que él cerraría tranquilamente el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Sí, sí. A mí lo único que me tranquiliza, que no sé si es la palabra apropiada, en esta etapa, es que todas las barbaridades que van a hacer las están diciendo. Antes nos mentían. Ahora no, ahora directamente las dicen. Bueno, esperemos que escuchen todos y... Todos y todas. Todos y todas claro. Escuchen bien lo que están diciendo. Y otra cosa, ¿no? Sí. En solo 2 meses de lo que va de este año, hubo 56 femicidios. Sí. 56, un femicidio cada 28 horas. Sí. Bueno, es como para reflexionar, ¿no? Sí, bueno, y para que hagamos algo urgente. Urgente, sí. Urgente. Sí. Bueno, pero como decías, vamos a meternos en el programa que tenemos muchísimo, muchísimo material. Sí. El próximo martes, sí, el INDEC va a dar a conocer el número de la inflación. Temblamos. Todos las encuestadoras, todos hablan de un 6%, que sería más o menos el mismo número que enero, o incluso unas décimas por arriba. Sí. Este dato evidentemente complica al gobierno en el año electoral. Bueno, sobre este tema vamos a estar conversando con el economista Andrés Aciaín, director del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Andrés Aciaín, autor del libro Inflación, una costumbre argentina. No voy a decir nada nuevo, todos sabemos que Rosario está que arde, pero para saber por qué, vamos a tratar de dialogar con la politóloga y doctora en ciencias sociales, Noelia Figueroa. Ella es santafesina y trabaja en el tema seguridad, delito y encierro y vive en el Gran Rosario. Como siempre, la idea es salirnos de la agenda que proponen los grandes medios y la derecha, que son más o menos lo mismo, y abordar el asunto desde otra perspectiva. Marta Gaitán nos va a estar contando desde Córdoba cómo fue la movilización por la celebración. No sería celebración, ¿no? El miércoles vi un flyer que me parece que es más ajustado, ¿no? 8M no se celebra, se lucha por la igualdad y los derechos. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Marta Gaitán desde Córdoba. Y a pocos días de conmemorarse el Día Internacional del Consumidor y la Consumidora, fuimos a dialogar con Osvaldo Bazano, que es titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, y hablamos de consumidores y consumidoras, pero también de otras yerbas más. Y a lo largo del programa vamos a celebrar dos cumpleaños, el de Bobby McFerrin y el de nuestro Clemente, que el 12 de marzo está cumpliendo 50 años. Y como siempre, Silvia Porritelli nos trae la historia de una cooperativa, y como dice la artística que la presenta, que ya vamos a escuchar, es una voz, un voto, un ejemplo. Bueno, el ejemplo de hoy tiene que ver con una cooperativa de Mar del Plata, el Repulgue Rebelde. Vamos ahí entonces, vamos hasta Mar del Plata, con estos calores viene ideal, para conocer la historia de esta cooperativa que gestiona su proyecto autogestivo. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial. Por Silvia Porritelli. Desde la Gente. La historia del Repulgue Rebelde se remonta al año 2013, cuando un grupo de trabajadores y trabajadoras de una empresa de pizzas y empanadas de Mar del Plata le solicita a sus dueños que regularicen su situación laboral y respeten el convenio colectivo de trabajo. Al poco tiempo de iniciar las conversaciones, la patronal decide intempestivamente cerrar uno de los dos locales que la empresa tenía y despedir a una veintena de empleados. Éramos unos 30 trabajadores bajo una firma reconocida de pizzerías en Mar del Plata. Ariel Teracho, presidente de la cooperativa de trabajo El Repulgue Rebelde. Le llevamos algunas inquietudes a la patronal porque había incumplimientos en los convenios colectivos, en la escala salarial, compañeros accidentados, casi todos en negro, mitad blanco, y algunas situaciones irregulares, y ante la cual la patronal decidió desoír nuestros reclamos. Entonces decidimos recurrir a la central de trabajadores en ese momento y algunas agrupaciones sociales que la integraban, principalmente el sindicato, el SICAM de Moto, que nos acompañó desde el principio, y fuimos a dialogar y entramos en un proceso de asamblea permanente hasta se pudiera resolver con el cierre de los locales en principio. El proceso de asamblea que recién mencionaba Ariel Teracho duró unos 45 días. Para no ahondar la crisis financiera de la empresa, las y los empleados continuaron con la producción y con el reparto y la venta al público a partir de la administración temporal de los trabajadores. Al mismo tiempo, la patronal intentó judicializar penalmente el conflicto, pero no obtuvo respuesta favorable de la fiscalía y debió regularizar la situación laboral de los empleados del local que la empresa marplatense tiene en el centro de la ciudad. Por otro lado, a partir del acuerdo gestionado por los sindicatos, se estableció una indemnización para los empleados de la sucursal de la Avenida Independencia al 4200, además de la entrega de las instalaciones, es decir, las heladeras, amasadoras y hornos, y la transferencia del contrato de alquiler y la habilitación comercial. Y fue justamente este grupo de trabajadores y trabajadoras organizados el que conformó la cooperativa de trabajo El Repulgue Rebelde. Fue un proceso largo, fue un proceso duro, sobre todo porque después de muchos años de trabajar de una manera, es romper un poco los moldes y poder enfrentarse a lo que uno está viviendo o a lo que uno está padeciendo, pero bueno, fue gracias a Dios y un poco de suerte, un final feliz. Como recién comentaba Ariel Teracho, no fue sencillo asumir la gestión colectiva del local de pizzas y empanadas. De los 7 trabajadores que arrancaron, solo quedaron 5. Pero luego, con mucho esfuerzo, lograron encaminar el proyecto y sumar a 9 asociados más. El presidente de la cooperativa El Repulgue Rebelde comenta ahora cómo es la organización interna. La organización interna es... son 3 roles fundamentalmente. La cocina, todo lo que abarca la cocina, ya sea amasar las pizzas, preparar los rellenos, hacer empanadas y otras cuestiones más. Lo que es la atención al público, la parte del mostrador, la limpieza de adelante, el pedido de las bebidas y demás. Y el reparto, que sería la parte más externa. Esas son las tres especializaciones que realizamos. Después están obviamente toda la parte administrativa que se realiza por la cooperativa según el cargo de cada uno. Las empanadas forman parte de la tradición culinaria de la Argentina y las y los cooperativistas del Repulgue Rebelde lo saben y se esfuerzan para hacer ricas empanadas además de muy buenas pizzas. Ariel Teracho se refiere a la producción gastronómica de la cooperativa y también comenta algunas variedades y especialidades. Los productos que producimos básicamente son 2, pizza y empanada. Hemos hecho algunas otras cosas a lo largo de la historia de la cooperativa. En un momento hacíamos panes de ciabatta o pizza arrollada. En algún momento hicimos hamburguesas también. Pero siempre volvemos a la base, que son las pizzas y las empanadas. Y sobre todo nuestro fuerte son las empanadas. Tenemos clientes que vienen de muy lejos, de Batán, de Chapamalá, a buscar empanadas específicas, por ejemplo la fatay, que nos dicen, bueno, prepárame para el fin de 2 docenas de fatay, o la carne cortada a cuchillo, o la de panceta, cebolla y mozzarella, que bueno, son pequeñas empanadas que nos distinguen por ahí del resto. Las políticas de ajuste del macrismo, con sus tarifazos y luego la crisis económica que trajo aparejada la pandemia, golpearon fuertemente al Repulgue Rebelde. Estas circunstancias llevaron a que la cantidad de asociados activos se redujera a 8 personas. Es por eso que la Casa de Comidas dejó de hacer entregas a domicilio. Ariel Teracho explica ahora los modos de comercialización que aplica la cooperativa. Con respecto a las formas de comercializar, lamentablemente hoy por hoy estamos sin reparto, luego de una serie de cuestiones que tuvimos que resolver durante la pandemia. La achique bastante de las ventas y hoy más sobre todo donde los precios no dejan de subir y es muy complicado fijar un costo y el precio de venta final, ¿no? Sobre todo porque hay también mucha competencia y hay mucha venta, no sé si llamarlo desleal, pero hay mucha gente que realiza lo mismo que nosotros pero desde su casa y compite con nosotros en pedido ya, pero con la diferencia de que no se pagan las cosas que pagamos nosotros, como es el mantenimiento de un local, el control de plagas, los impuestos municipales, la habilitación comercial, etc. Entonces, bueno, como no pagan todas esas cosas, pueden bajar mucho el precio y a veces se resiente un poco la venta. Vendemos a través de las aplicaciones virtuales, PedidosYa, Rappi. También la gente llama y nos reserva o nos pide lo que desea y luego lo pasa a retirar. Y bueno, y con la gente del barrio, esa es por hoy el alcance que tenemos en el tema de la comercialización y obviamente atención en el mostrador, ¿no? El cooperativismo de trabajo se caracteriza por ser un modelo de organización y de gestión democrática y participativa, en el que todas y todos sus miembros tienen voz y voto. Y con ese mismo espíritu, todas y todos comparten derechos y obligaciones. En el siguiente audio, el presidente Ariel Teracho reflexiona sobre el gran desafío que implica la gestión colectiva de una empresa. Como forma de trabajo me parece lo más igualitario que existe para todos los trabajadores, porque como no hay una cabeza que viene y se lleva la plata y el resto trabaja como mula, que es lo que suele pasar en los trabajos cuando hay un patrón, no en todos obviamente, pero una gran mayoría de los que están en negro, acá se trabaja todos por igual y se cobra según lo que uno trabaja, entonces es mucho más horizontal el tema. Sin embargo, se siguen viendo en las prácticas que en la cantidad de asociados siempre las capacidades de cada uno son distintas. Entonces, siempre hay una persona que por ahí sobresale un poco más y lleva un poco más la batuta de las cosas y arrastra un poco al resto a que haga lo mismo, pero no siempre lo logra, obviamente. Entonces, no es que haya un patrón, porque no lo va a haber nunca, pero siempre hay una o dos personas que empujan un poco más en la cooperativa. Como todos sabemos, Mar del Plata es una de las ciudades turísticas más importantes de la Argentina. Ahora, Ariel Teracho habla sobre cómo influye el turismo y los cambios estacionales en la producción y en la venta de pizzas y empanadas de la cooperativa El Repulgue Rebelde. En cuanto al turismo, lo que vemos que cambia mucho en el verano es que la gente no quiere cocinar porque hace muchísimo calor, entonces las ventas aumentan, más allá que sean turistas o no. Obviamente siempre en todos los barrios algo de turismo llega, no como si uno estuviera en pleno centro o en la parte, no sé, del Faro Norte, pero siempre algún turista pasa, está de pasadita, ¿no? Nosotros estamos en Independencia 4251, entonces siempre que alguno va para algún lado pasa obligado por la pizzería y alguno se baja y compra. Pero en sí se ve más afectado por el tema del verano y el calor el aumento de las ventas, eso pasa siempre. Fuera de temporada ya es distinto porque por ahí a veces se prefiere el guiso a la pizza. Luego de 10 años de aquella rebeldía que los llevó a convertirse en cooperativa, las y los asociados de El Repulgue Rebelde continúan avivando el fuego, amasando pizzas, cocinando sabrosas empanadas y apostando con esfuerzo al trabajo autogestionado y al crecimiento. Las proyecciones que tenemos siempre son las mismas, poder seguir creciendo, sosteniendo como venimos hace 10 años el trabajo este en forma cooperativa, no aflojando, siendo ejemplos para otros, para que encaren las luchas necesarias y sigan avanzando, y aparte para seguir sumando gente al mundo laboral. Eso siempre fue el primer objetivo nuestro, que cada vez más personas puedan tener trabajo en una ciudad tan golpeada como Mar del Plata. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo El Repulgue Rebelde, el contacto con ellos es a través del correo electrónico elrepulguerebelde@gmail.com, y si están por Mar del Plata no duden en visitar el local que tienen en la avenida Independencia 4251. Silvia Porritelli da fe de que las pizzas y las empanadas son de primera. ¿En serio? En Instagram los ubican como repulguerebelde.coop y en Facebook como Repulgue Rebelde Cooperativa. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo martes se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la novela Un poco de Petricor, de María Cecilia Corda. Un poco de petricor, aclaremos, petricor es una palabra de origen griego que se usa para nombrar al olor de la lluvia cuando cae en suelos secos. Es decir, algo así como el famoso olor a tierra mojada. Bueno, la novela aborda desde la ficción el pasaje de la escuela primaria a nivel medio a través de las vivencias de un grupo de amigos con diferentes realidades familiares, sociales y económicas. En la presentación van a estar presentes la autora, insistimos, María Cecilia Corda, que es docente, bibliotecaria, editora, actriz y escritora, y además Marcelo Arteaga Lobos, actor, artista plástico y titiritero, Pablo D'Amico y Sergio List, de la Biblioteca Utopía del CSC. Reiteramos entonces, Un poco de Petricor se presenta el próximo martes a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Desde la gente, músicos que hacen historia. Bobby McFerrin es uno de esos músicos que conocemos, aunque no sepamos que lo conocemos. Este No te preocupes, es feliz, Don't Worry, Be Happy, uh-huh, aparece en películas, documentales, publicidades y cuanto producto audiovisual quiere generar una sensación de paz o de bienestar. You might want to sing it note for note, don't worry, be happy. Esta peculiar voz, con una variedad de registros y tonos fuera de lo común, dicen que posee una octava más que la mayoría de la gente. Bueno, este tipo logró, con este tema, algo que nunca había sucedido antes. Hace más de 30 años, logró colar por primera vez en el número uno de la lista de Billboard, que es muy conocida en Estados Unidos, ¿no? De los Hot 100 de Estados Unidos, una canción vocal sin instrumentación. Si viste la película Cocktail, protagonizada por un jovencísimo Tom Cruise, seguro que te acordás de este tema. Nunca lo hizo ni lo hará en vivo porque él hace las 7 voces que aparecen en el tema. Imposible, obviamente, de hacerlo en vivo. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. En 2011, Bobby McFerrin, que hoy está cumpliendo 73 años, estuvo en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires y fue una fiesta de celebración de la voz. Él, vestido de manera sencilla, una silla, un micrófono, una botella de agua y un hermoso invitado, el Chango Espasiuk, con quien hizo una improvisación chamamecera y hasta tarareó Kilómetro 11. Dicen que su voz es una orquesta completa, que su espiritualidad corre por las butacas de quien lo está escuchando, que su humor es permanente. En él hay melodía, armonía, percusión, bajos. Cuando estuvo en Buenos Aires y habilitó a la gente a que le hiciera preguntas, alguien le gritó: ¿qué te parece la música de ahora? Y McFerrin respondió: uff, precisa una gran respuesta. Estoy interesado en la música que redime y que es positiva. La música tiene un enorme poder y hay tanta negatividad en el mundo que espero que en estos 90 minutos la hayan pasado bien. Son ustedes extraordinarios. Les encanta cantar. Voy a volver. La promesa del voy a volver por ahora no se cumplió. Pero bueno, igual desde acá deseamos feliz cumpleaños a este señor hacedor de melodías tan sanadoras. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Seiman, Esquinoca, Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. Normalmente en este segmento del programa sí. Damos cuenta de las noticias, las informaciones que producen los medios cooperativos y autogestionados sobre los múltiples temas que abarcan a la economía social y solidaria. En un rato nomás vamos a meternos de lleno en la situación de Rosario. Sí. Vamos a dialogar con la politóloga y doctora en ciencias sociales santafesina ella, Noelia Figueroa, con la idea de abordar el tema, ¿no?, de lo que sucede en Rosario, pero desde una perspectiva que se aparte de la típica mirada porteño-centrista y enfocada en el imaginario de el cártel del Rosario como la Sinaloa argentina. Bueno, en este sentido, en la revista Acción, esto es www.acción.coop, hay una muy, muy interesante entrevista a la abogada y magíster en criminología, Claudia Cesaroni. Bueno, en esa nota, Claudia Cesaroni, que es autora de varios libros sobre esta temática y que es docente y trabajó en la Procuración Penitenciaria y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y que este verano fue, como se dice, furor en las redes, fue trending topic por sus posturas contra la corriente punitivista en los juicios que más impactaron en los medios, contra los jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa y las autoras del crimen del niño Lucio Dupuy. La nota se titula Una pena de muerte en vida y la postura de Claudia Cesaroni abre un debate en el que la voz de la abogada se destaca por su crítica a los lugares comunes punitivistas. Escuchemos un tramo de esa entrevista. Todo empieza en algún sentido, toda esta, reformas manoduristas, brutales, a mi juicio, justamente empiezan también con otro caso que tuvo mucho impacto mediático y político, el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Eso fue marzo de 2004 y se aprobaron todas las propuestas que hizo Blumberg, que yo siempre cuento lo mismo porque me parece un dato que no es anecdótico, sino que es de mucha gravedad. Las propuestas de reformas no las hizo, no las escribió Juan Carlos Blumberg, las escribió su asesor jurídico. Su asesor jurídico era, ya falleció, Roberto Durrié. Roberto Durrié fue subsecretario de Justicia de Videla. O sea, era uno de los arquitectos jurídicos del terrorismo de Estado. Ese señor escribió el petitorio que Blumberg presentó en esas marchas masivas que hizo en primero de abril de 2004 a Néstor Kirchner, a Daniel Scioli como presidente de la Cámara de Senadores y a Eduardo Camaño como presidente de la Cámara de Diputados. Y nuestro Parlamento, lamentablemente democrático, votó esas reformas escritas por un funcionario de la dictadura. Por supuesto, la nota es mucho, mucho más extensa. Te invitamos a que la leas o la escuches en www.acción.coop y es muy interesante linkear todos estos lugares comunes de las posiciones punitivas que siempre, siempre vienen de los sectores de las derechas más recalcitrantes y que los gobiernos populares terminan de algún modo comprando. Algo de eso, nos parece, está sucediendo con la situación en Rosario, donde hay una peligrosa sobreactuación en torno a las políticas punitivistas que está demostrado por la experiencia de años y años en países como en Colombia, como en México, como en Brasil, que son absolutamente ineficientes. De eso vamos a estar hablando ahora en un minuto nomás. Reiteramos, muy interesante la entrevista a Claudia Cesaroni, Una pena de muerte en vida, en la revista Acción, una nota que se puede leer y ver en www.acción.coop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El jueves pasado quedó inaugurada la muestra Geishas contra un mandato de Eugenia Streb. La exposición reúne 14 obras de arte textil bajo un común denominador, el de la sumisión aceptada de la mujer al hombre por parte de la sociedad patriarcal. La geisha como dama de compañía culta y dócil. el exquisito ensamble de sedas, mauré rellenas con guata y vellón, chifón, denim, raso y bordados con hilo de algodón de colores varios, alude simbólicamente a ese universo subyugado e inamovible. Geishas contra un mandato se puede visitar todos los días en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Hace 10 años que Rosario triplica la media nacional en estadísticas de homicidios, aunque durante 2022 la cuadruplicó. Pero bastaron 14 disparos al frente del supermercado de la familia de Antonella Rocuso, la esposa de Messi, para que el tema pasase a ser de interés nacional. Estamos en comunicación con Noelia Figueroa. Noelia es politóloga y doctora en ciencias sociales. Ella es parte de la Fundación Igualdad, que tiene un área que trabaja sobre temas de seguridad, delito y encierro. Y le queremos preguntar a ella, que está viviendo en el Gran Rosario, es santafesina y vive en el Gran Rosario, ¿qué es lo que está pasando en Rosario? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación y muchas gracias, antes que nada, por intentar comunicarse con personas que, bueno, que vivimos acá y que venimos trabajando con esta temática, intentando entender lo que pasa hace bastante tiempo, porque justo lo que mencionabas en relación a los disparos frente al supermercado de la familia de Antonella pusieron el tema en los medios nacionales, pero además trajo también eso de la mano, un abordaje muchas veces bastante irresponsable por parte de los medios nacionales, que ya entendemos que es parte del problema mucho más que abonar a la solución. Sobre todo porque se habla de Rosario muchas veces como el foco del narcotráfico en Argentina, con grandes carteles muy organizados, con, digamos, como si fuera la Sinaloa Argentina, como se dice muchas veces. Sí. Y en realidad, frente a lo que estamos, es frente a otro tipo de situación que un poco les queríamos compartir y por eso armamos un informe desde la Fundación. ¿Y cuál es esa situación? Bueno, no es una situación simple, tiene muchísimas dimensiones. Para resumir, podemos decir que Rosario es una ciudad históricamente muy atravesada por la violencia. Pensemos que es una ciudad muy nueva en términos de la historia argentina, que además se constituye alrededor del puerto. Suele suceder en las ciudades construidas alrededor del puerto que, sobre todo como Rosario, digamos, donde se da un embudo entre rutas muy importantes que van hacia el sur y hacia el norte de nuestro país, y donde pasa el río Paraná, bueno, está asentada la hidrovía, que sucede que gran parte del entramado, si se quiere, comercial, financiero, vinculado muchas veces con actividades productivas, pero que lo supera ampliamente, está muy atravesado por situaciones de contrabando, de delito, y que muchas de esas situaciones se resuelven por la vía de la violencia. Digamos, eso fue así históricamente. Mucho antes de que apareciese la droga. Claro, sin duda la aparición de las drogas y sobre todo el crecimiento del consumo de los últimos años hicieron que todo eso se recrudezca o empeore, digamos, pero se monta sobre estructuras delictivas que eran previas y que no tienen la constitución o la configuración de grandes carteles centralizados, como puede pasar en otros países, sino que son bandas barriales que tienen esta estructura, muchas veces jerárquica, donde en este caso muchos de los principales referentes o responsables, digamos, o jefes de esas bandas están también detenidos hace, hace ya algunos años en algunos casos, y sin embargo siguen operando desde las cárceles, y la falta de una figura, digamos, centralizada que genere obediencia o genere lealtad, también ha contribuido a que prolifere más la resolución de los conflictos por la vía armada. Pero no estamos hablando de conflictos solo vinculados al tráfico de las drogas. Esto lo viene estudiando muy bien una colega, Eugenia Cosi, que hizo durante muchos años trabajo de campo en uno de los barrios picantes de la ciudad del sur, que sostiene esto, digamos, que muchas veces los enfrentamientos, incluso las muertes violentas de jóvenes, la mayoría de quienes cometen, digamos, esos asesinatos y quienes son víctimas, en ambos casos coincide con que sean varones jóvenes, digamos, también son enfrentamientos por reconocimiento, por construir una identidad, por generar fidelidad, por cuestiones personales, por enfrentamientos familiares. Y ahora hay, bueno, una proliferación mucho más grande, yo no soy experta en esto, de delitos también asociados a extorsión, digamos, económica. Las balaceras tienen que ver también con esto. Se empezó a imponer mucho más esta idea del sicariato. O sea, hoy por hoy los pibes sicarían, ellos mismos usan ese verbo para definirlo. Y esto en gran parte, además de esa historia violenta de Rosario, a nuestro entender tiene que ver con la pérdida de control por parte del Estado, de los territorios. Pérdida de control no significa solo tener una policía vieja, corrupta, que no ha sido reformada ni debidamente intervenida y que en muchos casos forma parte, digamos, del propio entramado delictivo, sino también un abandono en términos de la política social, es decir, las políticas que realmente pueden generar prevención a partir de convocar y proponerle a muchos de esos chicos y chicas que vienen ya de tres generaciones de familias vinculadas al ambiente del delito en general, poder hacer otra cosa, digamos. Entonces es una situación global que tiene que ver con las transformaciones que impuso el neoliberalismo, una situación más reciente de cambios en el mundo del trabajo, digamos. Hoy sabemos que la mayoría de los jóvenes no puede aspirar a un trabajo formal, sino que en general se trabaja en condiciones de informalidad y con pésimas condiciones de remuneración, muy precarizados y demás, y no está habiendo por parte del Estado la capacidad de trabajar desde la salud, desde la educación, desde la propia urbanización, incluso el estado de las casas de los barrios populares, para generar otra propuesta. ¿Esto en qué redunda? En que sí, esas actividades delictivas en parte vinculadas al negocio de las drogas, pero como decía antes, que lo trasciende, se producen en todos los estratos de la sociedad, atraviesan a toda la sociedad rosarina, pero sin embargo las consecuencias de la violencia letal la pagan generalmente las personas que viven de los bulevares céntricos para afuera. Y eso implica una gran desigualdad tiene que ver con esto mismo que vos decías. Es más importante lo que pasó con el supermercado de los Rocuso, que obviamente acá amamos mucho a Messi y también a Antonella, es más importante eso que maten niños o incluso bebés, o bueno, están sucediendo esto, de una cantidad de asesinatos que no van de la mano con lo que pasa a nivel nacional, porque eso, si bien hay imaginarios por ahí alimentados también por los medios o ciertas confusiones, que algunos sectores políticos alientan, la realidad es que en Argentina hace 10 años que la tasa de homicidios va bajando, digamos, lentamente, y eso no pasa en Rosario. Claro. Noelia, vos hablabas recién de la función del Estado, ¿no? Y decías que el Estado tiene que ser otra cosa en los barrios, ¿no? Que más allá de la cuestión represiva. En el documento que ustedes firmaron, también hablan de que se deben combatir los eslabones más altos del circuito, en este caso de la droga, ¿no? Y que es el lavado de dinero, las inversiones en el mundo inmobiliario, la falta de control impositivo, etcétera, etcétera. Claro, toda esa parte del mercado que se usa para blanquear dinero que en parte proviene de la venta de drogas ilegalizadas, digamos. Claro. ¿Cómo evalúan ustedes la decisión del gobierno nacional de ahora enviar al ejército para controlar el territorio? En realidad no está claro para qué va a ser. O sea, puedo responder esa pregunta cuando tenga, bueno, en general, digamos, lo que venimos discutiendo con muchos colegas es que cuando tengamos más claridad de cuál va a ser el operativo, vamos a poder hacer una evaluación. Sí te puedo adelantar que todo lo que son las respuestas, que solo hacen hincapié en la función represiva del Estado, no han dado resultado. O sea, no es la primera vez que, bueno, Gendarmería ya bajó con miles de agentes, son en general pibes también, como pasa con la policía, pibes que vienen de los lugares más pobres de nuestro país, que están escasamente formados para estas tareas, que los llevan a un lugar que no conocen, donde no saben lo que hay que hacer. O sea, en general no suele ser una respuesta, o puede servir, digamos, para bajar por un tiempo el nivel de conflictividad, pero apenas eso se corre o apenas se retira de la escena, en general vuelve con la misma crueldad y con la misma virulencia que antes. Por eso nosotros planteamos que lo que hay que trabajar es con políticas de cercanía, que implica que el Estado, tanto provincial como nacional, como municipal, que en esto ha sido un actor que realmente lo que hace es como a veces asumirse en un lugar de comentarista directamente, puedan trabajar de conjunto instalando dispositivos. Acá en un momento se hicieron las mesas de abordaje multiagencial. Para nosotros va por ahí la clave, o sea, dispositivos que funcionen de manera permanente desde la faceta civil del Estado. Es decir, hay un problema acá, por ejemplo, Los Pumitas, que es el barrio donde mataron el niño, a Máximo, el niño de 11 años. Es un barrio QUOM, es decir, un barrio donde gran parte de la población que vive es de la comunidad TOBA, de la comunidad QUOM. Bueno, un montón de esas personas no tienen acceso al DNI, otro montón de esas personas no entiende, o sea, no tiene acceso a justicia o no entiende, no sé, cómo poder acceder a la educación ni hablar a un trabajo formal, lo que decía antes. O sea, hay muchas cosas que fallan antes de poder llegar, digamos, a desplegar esta faceta represiva del Estado, porque si la respuesta es solo esa, bueno, nunca vamos a resolver el problema, y eso se ve ya con las cifras. Es decir, son muchos años de estos intentos que no repercuten para nada positivamente en descender la tasa de homicidios. Ahora, si el ejército viene, como dijeron, con la tarea de urbanizar, con los ingenieros, digamos, si hay otra perspectiva que es acompañar lo que el Estado tiene que hacer, como por ejemplo a partir de los proyectos que está trabajando la Secretaría de Integración Sociurbana de la Nación, bueno, ahí ya podríamos hacer otro análisis, digamos, pero para poder saber, o sea, para poder decir o hacer una evaluación más seria, necesitamos más datos, digamos, claro. Porque si no, te puedo decir una cosa o reaccionar de una manera, que es lo primero que me sale, que es el ejército no puede inmiscuirse en tareas internas, digamos, pero después quizás la propuesta es otra, y por eso estamos expectantes a ver qué es lo que sucede. Y lo que más se necesita igual acá es algo que no está viendo, que es un acuerdo político transversal, digamos, a los distintos poderes, a los distintos niveles del Estado y a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas, digamos. Eso es algo que no se ha logrado conseguir y que está en la base de poder dar vuelta a esta realidad, digamos, porque cada vez cuesta más. Estamos dialogando con Noelia Figueroa, politóloga, doctora en ciencias sociales, parte de la Fundación Igualdad. Entre la gente, ¿sí? A los que te cruzás a diario por ahí por el Gran Rosario, cuando sale este tema, ¿qué es lo que reclaman? Y en general hay mucho enojo, hay tristeza, hay cierta sensación de desamparo, de abandono, que también acompaña, como te decía, toda la cobertura más morbosa o más detectivesca de los medios nacionales también enoja mucho. Y en general, y ese es el problema, digamos, frente a este tipo de situaciones, sí suele circular este pedido de mayor cantidad, que haya más policía, que haya otra policía, que haya, o sea, porque es el único recurso que tenemos a mano, claro. ¿Se entiende? O sea, en los imaginarios muchas veces es lo que aparece como una forma de, bueno, sentirse protegido, más allá de que después esas mismas personas te dicen, no, pero la policía no hace, porque la policía es parte, porque la policía... pero a veces es lo único que está como a la mano, por eso es una tarea también de poder instalar otros imaginarios, usando esto, las cifras, usando las estadísticas, usando otras experiencias de otros lugares que han dado resultado, que tienen que ver con que la mejor forma de abordaje de estas situaciones tiene que ver con la prevención en lo social, digamos, la prevención social que pasa por focalizarse en ese territorio, entender sus dinámicas, y sobre todo ver cuáles son las necesidades mucho antes de que se llegue a tener que intervenir con la policía. Porque además acá en Santa Fe se da una particularidad, que es que hace unos años se cambió la forma, digamos, de accionar de la justicia a partir de que se creó el Ministerio Público, el MPA, digamos, el Ministerio Público de la Acusación, donde los fiscales trabajan, bueno, esto es difícil de explicar, pero trabajan sin dar información a la policía de por dónde están investigando, digamos. Tienen sus brigadas especiales que responden, digamos, para los allanamientos y demás, pero la policía de Santa Fe perdió mucho control sobre la situación territorial. Y bueno, como te decía antes, sabemos que esa policía en gran parte está muy contaminada y muy corrompida institucionalmente por el vínculo con estas tramas delictivas. Ahora, ¿eso sirvió para bajar la tasa de homicidio? No. Yo con esto, ¿qué digo? No, para, o sea, estoy muy de acuerdo con que se haya creado el MPA. De hecho, cuanta más separación haya entre los poderes, mayor posibilidad de control democrático. Eso tiene que estar también seguido de cerca o con cierto control social. Pero muchas veces la gente se enoja con la policía y en realidad quien no actuó o quien está haciendo mal las cosas es el fiscal, por ejemplo. Y no hay vínculo entre una cosa y la otra. Y a lo que nos lleva a eso, que para mí es otro punto importante del documento que produjimos, es que cuanto vos menos regulado tenés un mercado, como en este caso, por ejemplo, el de las drogas ilegalizadas, más cantidad de violencia se va a generar. ¿Y eso qué significa? ¿Que queremos volver a que la policía controle ese mercado, digamos, de manera corrupta y a cambio de favores o de avisar, digamos, por dónde van las investigaciones? No, lo que queremos es poner en discusión la Ley Nacional de Drogas, es decir, la ley de estupefacientes. Porque ese modelo que en esto demandara el ejército a mí me trae un poco de temor que vayamos por ese lado, digamos, este modelo de pensar que frente a las drogas lo que hay que hacer es una guerra, ya nos demostró en otros países que es un modelo totalmente ineficaz. Es decir, es lo que se intentó hacer en México, lo que se intentó hacer en Colombia, lo que se intentó hacer en los países que tuvieron mayor nivel de violencias vinculados al narcotráfico, y el resultado fue pésimo. O sea, venimos de 100 años de políticas prohibicionistas respecto a las drogas y de una situación social en que el consumo de drogas no para de crecer. O sea, hace 10 años, de 10 años esta parte, el consumo de drogas creció un 25% a nivel mundial, tanto las ilegales como las legales. Entonces, es una locura, es como querer responder con la cárcel a una problemática social que atraviesa todo. Y si vos ese mercado no lo podés controlar, no lo podés regular, no lo podés de alguna manera intervenir, entonces quién lo controla son estas bandas, por ejemplo, en el caso de Rosario, bandas barriales enfrentadas entre sí, con mucho acceso a armas, porque otra característica de Rosario es que tiene una circulación de armas impresionante y los planes de desarme hasta ahora no han logrado dar respuesta a eso. Y bueno, y es por todas esas cuestiones que a nosotros nos parece que hay que dar una discusión de fondo que nadie quiere dar, y menos en año electoral, que es, bueno, este modelo de poner preso al perejil que agarran no está ayudando mucho ni para terminar con el narcotráfico ni para combatir las peores secuelas, digamos, los peores impactos del consumo, el consumo problemático de las adicciones. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente, sos clarísima. Ella es Noelia Figueroa, politóloga, doctora en ciencias sociales, es parte de la Fundación Igualdad, básicamente en el área seguridad, delito y encierro. Te agradecemos esta charla, que también sabemos que es apenas un acercamiento a la situación que se está viviendo allí en Rosario en este momento. Muchas gracias, Noelia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Después les puedo compartir algunos otros materiales que produjeron compañeros de otros espacios con los que dialogando y que sirven para tener a mano y poder comprender mejor, y sobre todo esto, ayudar a intervenir para que lo podamos dar vuelta, a empezar de a poco. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Que tengan buen día. Chau, chau. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seymann. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos esta segunda hora y queríamos comentar un artículo, una columna de opinión que escribió Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, en la revista Acción, www.acción.coop. La columna se tituló Idus de Marzo y Juan Carlos Junio, profesor de Historia, al fin, escribe lo siguiente. En el calendario romano, marzo era el primer mes del año y estaba consagrado a Marte, el dios de la guerra. El Idus era como se denominaba el día 15. Aunque era una fecha de buenos augurios y celebraciones, en verdad se lo recuerda como un día trágico por una frase que Shakespeare le hace decir a un personaje de su obra maestra sobre Julio César, asesinado ese día en una conspiración de la que participó Brutus. En nuestro país, marzo es también un mes muy particular en lo político y por las distintas conmemoraciones. El primer día del mes están los discursos que abren las sesiones parlamentarias en Nación y en las provincias, donde se pone en debate los temas principales. Esta vuelta, la crisis social, la crisis política, la justicia, el lofer, la Corte Suprema. En marzo, además, el miércoles, el 8, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es uno de los acontecimientos más originales y potentes de los últimos tiempos, a punto tal que el símbolo del pañuelo verde que nació en la Argentina fue adoptado por los movimientos feministas en todo el mundo. En este marzo también, en realidad hoy, se cumplen 50 años del triunfo de Héctor Cámpora, que puso fin a la dictadura de Lanusse y significó el fin del exilio de 18 años de Perón, hecho que además linkea con el plenario de la militancia de hoy, en el que se recoge una de las consignas de aquella época. ¿Cuál es? Luche y vuelve. Y marzo concluye con la que seguramente será una gran movilización, esto es el 24 de marzo. Gran movilización, decimos, porque este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia y porque además se huele en el ambiente esa necesidad del movimiento popular de recuperar la calle. Y en marzo también el lofer va cerrando el círculo. Condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. El tribunal está descartando que se trate de una causa de lofer. Se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La pisadita me hace elegir al fútbol. El mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces. Los mejores jueces. Por eso se arregla todo. Este es el equipo de la Liverpool. No es ni lawfer, ni partido judicial. Esto es un estado paralelo y mafia. Mafia judicial. Pero para usted, Cristina, es ladrona, digamos, por lo que dice en el tweet. 6 años de condena por malversación de fondos. Lo dijo la justicia. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional, había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. El jueves, el tribunal que condenó a Cristina Kirchner dio a conocer los fundamentos de esa condena en un mamotreto de unas 1.600 páginas en la que no mostró una sola prueba. Y no lo decimos nosotros, son los propios jueces quienes dicen que es difícil probar los delitos, pero que tienen indicios suficientes para una condena. El lawfer, en su máxima expresión, es lo mismo que dijo el juez Moro en la condena que llevó a la cárcel a Lula en Brasil. No tengo pruebas, pero tengo la íntima convicción de que es culpable. Y como lo simbólico adquiere una relevancia especial en todo este asunto, los jueces presentaron sus fundamentos nada menos que un 9 de marzo. Sí. ya que estamos con este tema de los idus de marzo, ¿no? Un 9 de marzo, pero de 1956, la Revolución Libertadora, o sea, la fusiladora, firmó el decreto 4161 con el que se prohibía el peronismo. Ese decreto prohibía siquiera nombrar a Perón o a Evita. Solo se podía hablar de Perón como el tirano prófugo. Ahora los tiempos obviamente cambiaron, se ayornaron un poco, ya no prohíben el nombre de Cristina, sí, sería absolutamente ridículo. Bueno, pero sería absolutamente ridículo, ¿no? Bueno, pero lo que sí impiden es que se presente a elecciones, porque la condena a 6 años a prisión incluye lo que a ellos más le importa, que es la inhabilitación a ocupar cargos públicos. Y ahí volvemos a la nota, como señala Juan Carlos Junio, en la columna de acción, en estos idus de marzo, no se puede soslayar que la actuación política de Cristina Fernández de Kirchner genera un importante impacto en la sociedad ante propios y extraños. Y que el ataque contra su vida, del que se cumplieron 6 meses, debe ser una señal de advertencia y una ofensa peligrosa al sistema democrático, por lo que resulta vital que se haga justicia, incluyendo a los responsables intelectuales y a los que dieron sustento económico. Cristina responde políticamente a la movida de los poderes fácticos. Cristina habla de ruptura del pacto democrático, habla de crisis de la deuda, habla de bimonetarismo, habla del FMI y de cómo todo esto repercute no solo en la economía, sino en la gobernabilidad, en la fragmentación política y, en definitiva, en la vida de la gente, en cómo todos estos temas desordenan la vida de la gente. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. A Osvaldo Bazzano lo fuimos a ver porque queríamos hablar del Día Mundial del Consumidor, que se celebra el próximo 15 de marzo a instancias de las Naciones Unidas. Bazzano es titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina. La primera pregunta estaba cantada. ¿Cuál? ¿Cuáles son los derechos que tenemos consumidoras y consumidores? Bueno, hay muchos. Ocurre que a partir del 1993, que se sanciona la ley 2440, se han hecho ingresar infinidad de derechos que ahora se intenta, con una modificación legislativa, unificar en un código único de derechos del consumidor. Hay infinidad de derechos que tienen los consumidores, esencialmente como es el consumidor es quien adquiere productos y servicios para su existencia vital, la necesidad de ser protegido antes, durante y después de la adquisición de esos productos, hace que el consumidor sea una persona que necesite una protección de un derecho humano fundamental, que es al acceso al consumo. Ahí hay infinidad de derechos que se basan en la publicidad, en evitar daños, en evitar engaños, el precio correcto, etcétera, etcétera, que inclusive va más allá cuando se comienza a hablar del consumo responsable, de el consumo sustentable, que habla de productos que estén dentro de las normas, no solo de la naturaleza, sino de las normas vigentes, o en sí mismo de que el consumidor pueda adquirir productos que no sean monopólicos y que perjudiquen inclusive a toda la sociedad. Es decir, hay una protección individual y una protección colectiva. Pero todavía hay un tramo para poder recorrer, porque estamos todavía con un déficit al no tener una justicia acorde, porque no tenemos justicia especializada en derechos del consumidor. Y es importante que hoy exista un juez especializado para resolver los casos de derechos del consumidor. En la charla con Bazzano surgió un dato que no teníamos. Escucha esto, el promedio diario de transacciones que realizamos es de 15. Es decir, 105 compras por semana, sí, lo que nos da 450 en un mes, sí, lo que resulta a lo largo de un año en casi 5.500 operaciones comerciales. Es decir, tenemos un poder inmenso en nuestras manos que, como consumidores, no sabemos utilizar. Nuestro país es un país solidario. Lo que no articula todavía es una solidaridad colectiva con referencia a ciertas situaciones particulares. Cuando en Italia aumentaron la harina, la gente no compró más fideos. Y eso provocó que la harina bajara. En la Argentina aumenta la harina y vamos a comprar más pan y harina. Aumenta la leche y vamos a comprar leche. Entonces todavía no hemos tomado conciencia del poder que tenemos todos y el faltante, digamos, de alguna intervención directa del Estado hace que el mercado se transforme en un devorador de consumidores, devorador de sus derechos y muchas veces en injusticias que no han sido todavía solucionada. Es decir, todavía tenemos asignaturas pendientes en ese sentido. Todavía no tenemos esa conciencia a pesar de las campañas que se hacen y a pesar de infinidad de problemáticas, no tenemos todavía esa conciencia arraigada y eso hace que seamos víctimas de abusos constantes. No tenemos esa conciencia y cuando hay algún amague de organización de parte de los consumidores y las consumidoras, aparecen los verdugos del caso y desarticulan cualquier intento de esa organización. A ver, vamos a explicar. Luego de que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunciara que el sindicato de camioneros controlaría que se cumpla con el abastecimiento de los productos de precios justos, la oposición salió al cruce del gobierno y cuestionó duramente esta decisión. Patricia Burlich dijo que eran patoteros, delincuentes y mafiosos. Y Gerardo Morales sostuvo que la inflación no se controla enviando patobicas a los supermercados. ¿Qué contraofertaron esos dos precandidatos presidenciales? Bueno, absolutamente nada. En los últimos tiempos ha habido una quita de derechos. Los poderes, y hablo de un poder concentrado, muy concentrado, entre los medios y la justicia han quitado derechos. El ejemplo más grave en el siglo XXI y con el avance de las comunicaciones y las tecnologías es Internet, cable, telefonía celular y comunicaciones. Allí el Estado quiso regularlo, cosa que es correcto porque pasa en todas partes del mundo, y la Corte Suprema de Justicia bloqueó ese derecho, perjudicando, hoy día tenemos incrementos que llegan hasta el 30% y una, digamos, un desmadre de empresas que monopólicas en muchos casos, y en algunas regiones mucho más que monopólicas, hacen que tanto la telefonía celular, que es tan importante en el día de hoy, como el cable, como internet, donde estamos a necesidad de comunicarnos con toda la humanidad, lamentablemente no podemos regularlo porque cuatro jueces, haciendo uso y abuso de esta manifestación que hizo usted, que son de la publicidad y los medios hegemónicos, le aplicó a los consumidores la suspensión de ese decreto y el Estado no puede regular. Entonces, esta situación y este ejemplo que le acabo de dar es básico para entender cómo los medios dominantes y la justicia están en contra de los consumidores. Y no de un grupito, de todos, porque hay 70 millones de teléfonos celulares, todos vemos internet, y todos tenemos cable, así que estamos en una situación de desventaja porque no tenemos defensa ante la injerencia del Poder Judicial y los medios concentrados que feudalmente están destruyendo el bolsillo del consumidor y del erario público. Quisimos aprovechar el diálogo que mantuvimos con Osvaldo Bazzano, titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, para preguntarle ¿cómo está funcionando el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos que la Secretaría de Comercio puso en función y del cual es parte la entidad que Bazzano preside? El problema de la inflación, más allá de lo que algunos economistas de cartón porque yo los llamo así, tienen un cartón que dice que es economista, pero no son, no son personas que vivan en una sociedad, por eso son economistas de cartón, es que no, no interpretan una realidad de la Argentina que tenemos hace mucho tiempo. En los últimos años, desde el 2015 para acá, se ha concentrado el poder de muchas empresas, no hablando de las pymes ni a pequeña y media empresa, estoy hablando de grandes corporaciones, aquellas que fabrican acero, aluminio, leche, pan, harina, y los grandes terratenientes de campo y los exportadores de oleaginosas. Cuando estamos hablando de estos grupos, lamentablemente lo que estamos hablando es de quienes manejan el mercado. Y al manejar el mercado, están manejando el precio. El ejemplo más cabal de la inflación es ese Brown, cuando le preguntaron cómo ve la inflación, y yo dije, nosotros remarcamos. Ese es el ejemplo. Porque ahí está el problema de la inflación. Pero volvamos a los derechos del consumidor, que es la razón por la que dialogamos con Osvaldo Bazzano. ¿En qué situación se encuentran los derechos de nosotros, nosotras, simples consumidores? Cuando hablamos del derecho del consumidor, a pesar de las grandes empresas, a pesar de algunos doctrinarios que defienden grandes empresas sin darse cuenta o dándose cuenta, el problema es claro, hay un derecho humano que es el del consumidor y que es el de todo el pueblo. Si no se lo defiende, entonces estamos en una esclavitud, no en una democracia, en una dictadura, la dictadura de empresas feudales, fascinerosas, que solamente piensan en un pequeño grupo, sacan fallos como en contra del decreto 690 de las comunicaciones, sacan fallos en contra de los aumentos de los servicios públicos, o cajonean los expedientes que las asociaciones de consumidores y los intendentes han iniciado para que haya exista luz en todo el país, o haya facturas correctas, y no existen. Bueno, estos son los problemas que lamentablemente quitan derechos. Si estas empresas vienen a hacer este vacío con asociados, con este grupo muy concentrado de la Argentina, es responsabilidad de todas y todos de evitarlo. Así como luchamos en contra de los militares y se fueron, ahora hay que tratar de que la vida sea más justa, tenga calidad de vida para todas y todos, no para un grupo. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde el sábado pasado, el juicio de Salomé se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. Con la muerte del padre, una familia se reencuentra después de 23 años. La hija mayor vuelve del exilio al que fue empujada durante la década del 70. Vuelve a buscar lo que le pertenece y se encuentra con una versión de su propia historia que puede cambiar drásticamente su mirada sobre el pasado. Tres mujeres por las que la historia nacional de los últimos 50 años ha pasado dejando cicatrices indisimulables, lucharán por desentrañar la maraña de su propia existencia, atravesada por la memoria de lo que fue, de lo que pudo ser y de lo que jamás será. Una memoria caprichosa que se pierde y se recupera en mecanismos de defensa y ataque. Una memoria que late todavía. El juicio de Salomé, de Paula Echalecu, y las actuaciones de la propia autora y de Paula Brinco y Laura Álvarez, más la producción de la compañía Del Borde Teatro, se presenta los sábados, 22:30, en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, esto es, Avenida Corrientes 1543. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El miércoles pasado, lo venimos hablando en el programa desde el inicio, fue el 8 de marzo. En todo el país hubo movilizaciones, hubo actos, hubo mujeres y quienes les acompañamos en las calles. Uno de los lugares a donde se produjeron también movilizaciones, aunque la prensa en general hace foco en lo que sucede en Buenos Aires, fue en la provincia de Córdoba. Y como en Córdoba está nuestra compañeraza Marta Gaitán, estamos en comunicación ahora con ella para que nos cuente cómo fue aquello el miércoles pasado allí por Córdoba. ¿Qué tal? Buen día, Marta, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, desde aquí, desde Córdoba capital. ¿Qué pasó allí el miércoles pasado? Contanos. Uy, muchas, muchas cosas y siguen pasando porque es todo el mes. Sí. El mes de la mujer trabajadora, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, a mí me gusta decirlas por todas las variables, es un movimiento internacional, internacionalista, así que bueno, los feminismos y las militancias cooperativas, estamos todas abrazadas, unificadas en esta lucha que nos encontró en la calle, ahí... Decimos celebrando, aunque el día es una conmemoración, porque es una verdadera fiesta, se ha vuelto la marcha con las les jóvenes, murgas, danzas, bombos y todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales, más allá del documento, de las reivindicaciones, de los reclamos y de siempre todas estas cuestiones que nos aunan para esta fecha. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los reclamos en Córdoba? Digo, porque quizás hay cuestiones muy puntuales que tienen que ver con las distintas provincias que no se producen en Buenos Aires, o en Buenos Aires se producen algunas cosas que no se producen en Córdoba. Seguro, las asambleas del Ni Una Menos y de todas las organizaciones sociales y políticas son diferentes, y también los documentos tienen distintos énfasis, distintas tonalidades, de acuerdo a por supuesto, las políticas públicas y los estados. Claro. Aquí, bueno, tenemos un estado provincial, también tenemos una demanda a las políticas públicas nacionales, valoramos muchas de las demandas nacionales, y, por ejemplo, estamos muy preocupadas por algunas declaraciones de Rodríguez Larreta, sí, del Ministerio de las Mujeres y otras agrupaciones o otros gobiernos, digamos, de derecha. Uh-huh. Entonces, unificar todas las consignas lleva un tiempo de discusión, de reflexión, que generalmente es durante todo el año, ¿no? Pero que se plasma en un documento final y en unas manifestaciones, poniendo foco cada año en cuestiones distintas de acuerdo al contexto económico, social, cultural de cada lugar, de cada provincia, de cada región. Por supuesto que este movimiento nació fuertemente por los femicidios y por Nuestra Vida Vale, y si Nuestra Vida Vale no vale, hay paro internacional de mujeres. Entonces, también los índices y los casos recientemente, como por ejemplo acá en Córdoba fue el de Anahí Bustos ayer, tienen una sensibilización inmediata sobre cuestiones que se van conociendo por el caso judicial, y bueno, hay distintas emocionalidades, hay distintas formas de hacer llegar los mensajes y las reivindicaciones. También este año se pone el énfasis en la mujer trabajadora, las mujeres trabajadoras, la intersindical de mujeres, en las cuales también hay cooperativistas, porque el trabajo cooperativo es trabajo, y de acuerdo al rubro y el objeto social que tenga cada cooperativa, hay hay pedidos y cuestiones relacionadas con la vida digna, con el buen vivir, como por ejemplo las cuidadoras, y entonces adaptamos esas consignas, como nosotras movemos el mundo, o trabajadoras somos todas o todes, a cada uno de los espacios de trabajadoras, los movimientos populares, las organizaciones sociales, que son las gran excluidas del trabajo, del mundo del trabajo. Sí. Y algunas cooperativas de trabajo también se inscriben o se enmarcan en la sindicalización para reclamos de políticas y de leyes, sí. Por ejemplo, como las leyes de los cuidados que están en danza, que tengan en cuenta ese trabajo para una mayor dignidad. También la democracia ha sido este año un eje fundamental, porque las proscripciones políticas o la falta de participación de mujeres en las listas políticas es todo un tema, es toda una lucha, y también hay un repudio a lo que nos sucedió hace muy poco, que fue el intento de magnicidio. Sí. Como mujer en el ámbito político, hay un espacio con un apoyo muy fuerte a esto que tiene que ver con la paridad en las listas, con la participación política y con realmente la no discriminación por la condición de mujer. Vos sabés que te escuchaba y cuánto falta todavía de construirse uno mismo, me estoy hablando a mí, porque el otro día cuando empecé a ver los distintos flyers o convocatorias, primero me hizo ruido esto de el Día de la Mujer Trabajadora, porque pensé, bueno, hay muchas mujeres que están desocupadas y que también es su día. Después inmediatamente pensé, cualquier mujer, por más desocupada que esté, trabaja. Y recién decías, además, las trabajadoras sociales que están excluidas del mundo del trabajo, y en realidad están excluidas del mundo de trabajo remunerado, no del mundo del trabajo, porque trabajar, trabajan y mucho. Sí, sí, es así. En este contexto de crisis internacional, de guerra y crisis económica, sabemos que los índices marcan claramente que hay una feminización de la pobreza, y bueno, nuestro país no, si bien se ha puesto en marcha y se han incorporado más mujeres y diversidades con el grupo laboral trans también, tenemos ese desafío de revertir esas crudas cifras, así que bueno, no podemos obviarlo. Por lo cual una de las consignas, por ejemplo, fue que el ajuste no sea con nosotras. Claro. Y nosotres, que la deuda es con nosotras y con nosotres. En la diversidad de consignas de todo el arco feminista, el movimiento de mujeres, cada una de las consignas tiene su desarrollo y su explicación. Y esto que decís vos tiene que ver con eso, ¿no? De que los trabajos no remunerados dentro de los hogares, por ejemplo, el sindicato aquí de las amas de casa, que no me gusta decir amas de casa, pusieron empleada doméstica, pusieron mucho el énfasis en esta cuestión, ¿no? En seguir identificando, como ya lo ha hecho el movimiento feminista, que los cuidados y las tareas del hogar no es amor, sino que es trabajo no remunerado. Bien. Bueno, Marta Gaitán es compañera nuestra, pero además es la responsable de la Secretaría de Géneros de Cooperar, que recién lo nombraba, también del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y era más que oportuno mantener este diálogo con vos en un día como hoy, a poquitos días del 8 de marzo. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. Tenemos en línea a Andrés Aciaín, él es economista y docente, director del CESO. El CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Andrés Aciaín es autor del libro Inflación, una costumbre argentina, y sobre la inflación queríamos hablar con él. ¿Cómo va, Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un artículo reciente que publicaste en el suplemento Calle de Página 12, decís que el programa de contra la inflación de Massa está destinado al fracaso, así como fracasaron los planes de antiinflacionarios anteriores. ¿Por qué? Porque el diagnóstico sobre las causas no son los correctos y, por lo tanto, las soluciones que se plantean no van a funcionar. Incluso hablas de destino cantado. ¿Es así? Sí, claramente, digamos. No vemos nosotros una diferencia sustancial en cuanto a intentos anteriores, por mencionarte, qué sé yo, Guzmán, con su política de tasas de interés y metas fiscales, o mismo en la etapa macrista, Sturzenegger y sus anuncios de metas de inflación. O sea, lo que hay en todos esos programas, que puede cambiar la intensidad con que se aplican, hay la idea que encareciendo las tasas de interés y reduciendo el déficit fiscal, más con algún anuncio de cuánto quiere el gobierno que sea la meta, entonces anuncian metas de inflación oficiales, y cierta heterodoxia que en todos los casos sobrevivieron, que fueron algunos acuerdos de precios, como ahora es precios justos, en un momento precios cuidados, con eso se va a bajar la inflación. Y ahí para nosotros hay un error de diagnóstico que tiene que ver con que la inflación argentina ya no tiene una causa ni fiscal, ni de porque hay mucho dinero y es barato, entonces ni ajustando el gasto fiscal ni subiendo el costo del dinero, que es la tasa de interés, se va a solucionar. Y bueno, y los acuerdos de precios son para, en todo caso, aminorar la inflación en algunos rubros durante un tiempo, pero no van más allá de eso, no sirven más que para eso. Entonces todas esas herramientas ya se probaron, ya fracasaron y se las sigue intentando. Y nosotros, bueno, vemos que el resultado es cantado, digamos, en meta de inflación del 60% se va a chocar contra una realidad que nosotros vemos que tiene un piso de inflación para este año más o menos del 100%, que es la inflación que cerró bordeando el año pasado, que ya se instala como un piso, porque nosotros desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz ya venimos insistiendo hace, diré, casi 10 años, con que la inflación en Argentina tiene componentes inerciales. Esto es que la inflación que hubo en el pasado se traslada automáticamente hacia adelante porque hay un montón de precios que se ajustan de acuerdo a la inflación pasada. Casos más obvios, alquileres, hay una ley de alquileres que dice que tienen que ajustar por la evolución del salario y los precios del año pasado, que es más o menos la inflación del año pasado. Hay créditos directamente atados a la inflación, créditos UVA, pero si los que no están atados a la inflación, hay una tasa de interés que dice que tiene que ser positiva respecto a los precios. Entonces, cuando aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. Se sumó lo mismo el dólar. El dólar lo ajustan por la inflación del pasado. Entonces, la inflación de cada mes se va trasladando hacia adelante en el dólar. Ahora, hasta los boletos de transporte se van a ir ajustando por la inflación del pasado. No sé si me olvidé. Y bueno, los salarios, un sindicato se entra en una paritaria y pide un piso más o menos de acuerdo a la inflación que fue el año pasado. Y cláusulas de reajuste cada vez más cortas, ¿no? Antes eran cada primero anual, después cada seis meses, ahora ya estamos en trimestrales, bimensuales, ¿no? De reactualización. Entonces vamos viendo cómo la inflación del pasado ya empieza a ser un piso hacia adelante. Eso es lo que nosotros llamamos inercia inflacionaria, porque es similar como el tren cuando agarró mucha velocidad, que ya no hace falta acelerarlo, digamos, se desliza por el propio empuje que adquiría. Y cuando vos tenés elementos inerciales, por más que hagas ajuste fiscal, subas la tasa de interés, hagas precios cuidados, precios justos, lo que quieras, la inflación va a seguir hacia adelante, porque si aumentan los salarios, los alquileres, los costos financieros, aumenta todo, de acuerdo a la inflación del pasado, el empresario obviamente todos los días tiene paritaria el empresario, así que todos los días te va a ajustar de acuerdo al aumento de los costos, los precios, y a veces un poquito más. Entonces, en ese contexto, un programa de inflación que no ataque esos elementos inerciales está destinado al fracaso. No, para nosotros no hay con qué darle, digamos. Incluso, no sé, escenario, tendría que ser programas de estabilización bestiales, en un ajuste bestial que derrumbe el consumo, y aún así no tendría una eficacia porque los costos siguen aumentando, más allá incluso de la evolución de la demanda. Ahora tenemos una etapa que la economía no está creciendo, pero todos los costos siguen aumentando. Entonces, si no hay un programa de estabilización que tome en cuenta esos elementos inerciales y los ataque directamente, van a estar condenados al fracaso todos estos programas que se aplican, distintas cosas y las metas oficiales. Ese es un poco el diagnóstico que está plasmado ahí. Claro, ¿y cómo se ataca? ¿Cómo atacarías vos esa inercia? Mira, hay muchas formas de atacar la inercia. Nosotros tenemos una propuesta particular que es, la inercia siempre traslada la inflación del pasado hacia adelante. Entonces nosotros, un poco como en las artes marciales, decimos de usar la fuerza de tu enemigo para vencerlo. Decimos usar esa inercia pero en sentido contrario. Entonces proponemos un acuerdo social donde se haga durante 3 meses un congelamiento total de todos los precios, dólar, tarifa, bueno, los precios en general, digamos, un acuerdo con todos, digamos, pero no solo precios finales, sino también los precios proveedores, sea un congelamiento total de todos los precios por 3 meses y que se rediscutan las paritarias a partir de esos 3 meses, alquileres también, se rediscutan las paritarias a partir de esos 3 meses, que se abre una instancia de negociación en el marco del acuerdo, donde la evolución de las paritarias sea en salario real, indexada al momento del acuerdo, digamos, para que te dé un ejemplo claro. Ponele que en esos 3 meses la inflación fue de 1.5%, ¿no? Congelamiento total nunca se va a cumplir totalmente, 1.5% de inflación, ponele. Salió bastante bien, venimos, en este hipotético ejemplo. Y ponele que estamos, un sindicato claro, cierra. Estamos en el 6 de promedio, claro, un punto. Un 1.5% en 3 meses sería un muy buen resultado. Sí. Y ponerle que un sindicato este año iba a cerrar un 105% porque quería ganarle 5 puntos a la inflación en el total anual, ¿no? Y pensaba que la inflación iba a ser al 100 y iba a cerrar un 105. Bueno, nosotros lo que decimos es que se renegocia la paritaria y se cierra en ponerle 5 puntos arriba de la inflación. Entonces vos tenés 1.5% de inflación en esos 3 meses, al 4º mes el aumento salarial es de 6.5, 5 más 1.5. Y así se va ajustando mes a mes. Entonces, en ese caso, en el salario, lo mismo hacer con los alquileres, o sea, se rediscute el índice de locación y a partir de eso ajusta a partir de ese periodo, de la inflación que va acumulando en ese periodo. Bueno, lo mismo habría que hacer con todo lo que está indexado. También está indexado jubilaciones, asignaciones, bueno, un montón de cosas. Los jubilados, si tiene éxito este programa, podríamos dejarle el changuín de que recuperen un poco, ¿no? Pero bueno. Entonces vos, ya en la pauta salarial, incorporaste como inercia la estabilidad de precio que lograste antes, en ese congelamiento artificial. Lo trasladás a los alquileres, lo trasladás a las tasas de interés, tenés que redefinir contratos. Se hizo en el Plan Austral, por ejemplo, se llama tabla de desagio, donde bueno, vos tenías un crédito que pagabas un 100% de tasa, obviamente si la inflación de repente te la bajan al 10%, es inviable. Entonces, claro. El equivalente de 100 a 10 es, bueno, le sacas un 0. Entonces, en vez de pagar un 100%, paga un 10% de tasa, ¿no? Por ejemplo, digamos, se llama tabla de desagio, tenés que redefinir todos los contratos nominales al nuevo nivel de nominalidad. Un poco ese es el esquema, grosso modo. Es un congelamiento artificial de los precios que crea artificialmente unos meses con baja inflación. Y después, usar la inercia reactualizando todos los contratos que se ajustan, o actitudes, digamos, de negociación que se ajustan, de hecho, por la inflación pasada, a que tomen como base ese nuevo periodo de congelamiento. Para eso hay que hacer un acuerdo social, hay que meter un par de leyes, ¿no? Pero, digamos, ese sería un poco el esquema del programa. 9 meses después del congelamiento, continuar con esas paritarias en salario real y esa adecuación, y después ya de vuelta a volver a las paritarias libres, ya desde un piso inflacionario más bajo logrado a partir de ese programa. Ese es un ejemplo de nuestra propuesta para atacar los elementos inerciales. Ahora, la propuesta más drástica, que sería un congelamiento indefinido, como hizo Helbar, ponele, sí. Congelamiento de precio total y de salario de todo por tiempo indefinido. Nosotros decimos, bueno, eso siglo XX, perro chico siglo XXI, 3 meses pedimos. No el infinito, sino con 3 meses somos felices si lo logramos. Y hay un acuerdo todavía más moderado que sería año a año intentar ir bajando esa nominalidad de a poquito, conteniendo la paritaria, evitando devaluaciones bruscas. Lo que tiene que es, nosotros creemos que cuando estás en una inflación del 100%, esa idea de irla bajando gradualmente no funciona, porque vos venís laburando 3 años, bajándola 5, 10 puntitos por año, ponele que lo logre, y después con un shock de precio en cualquier cosa, como fue la guerra en Ucrania pasaste una inflación de 50 al 100%. Entonces, si no rompes los elementos inerciales y no haces una estabilización drástica, nosotros creemos que la política gradual ya para estos niveles de inflaciones no corre. Ahora, Andrés, en una charla parecida que mantuvimos el año pasado, vos nos decías que este tipo de programas se recomienda sobre todo cuando un gobierno está iniciando y no cuando se está retirando. Esto por un lado. Y por otro lado, vos hablás de un acuerdo social necesario, indispensable, y hablás inclusive de que habría que sancionar un par de leyes, pero el partido opositor, que fue gobierno hasta hace muy poco, cuando estuvo en el gobierno, se encargó básicamente de que trabajadores, trabajadoras, pierdan varios puntos de su poder adquisitivo, entonces tampoco acompañarían un plan de estas características. Vamos a las dos cosas, digamos. Siempre está el ideal, que sería un comienzo de gobierno por el poder político que en general acompaña los primeros meses, ¿no? Un anuncio de esta magnitud. Pero si uno ve en la experiencia, cuando Alfonsín lanza el Plan Austral, tenía a todos en contra, sindicato, empresario, hasta los milicos, en un contexto de debilidad política, y el anuncio del lanzamiento logró un congelamiento de precio exitoso. Después no lo pudo sostener, al segundo año se quedó sin dólar y se le fue a la bosta todo, ¿no? Pero te quiero decir que aún en un contexto de debilidad y en unos meses previos a las elecciones, que también le permitió mejorar, digamos, el perfil electoral por el éxito inicial del plan, logró un congelamiento de precios en esas condiciones de extrema debilidad un gobierno como el de Alfonsín. Yo creo que en la actualidad no tenés la oposición de los sindicatos de unidad Alfonsín, incluso de sectores empresarios podés tener algún consenso también en lograr un acuerdo de estas características, y algunas leyes las podés meter por DNU o por resolución del Ministerio de Economía, ¿no? Sobre todo el tema son algunas cuestiones legales vinculadas a redefinir contratos, básicamente. Si vos tenés un crédito firmado al 120% y hay que reconvertirlo, lo mismo un alquiler, o sea, hay temas legales que obligan, como se aplicó muchas veces, ¿no? Digo, se aplicó en el Plan Austral, se aplicó en el Plan de Gerda, se aplicó en la convertibilidad, se aplicó en la salida de la convertibilidad, el redefinir contratos, porque un cambio de régimen económico muchas veces obliga a redefinir algunos contratos, ¿no? Y ahí tener que generar cierto marco legal para evitar después muchos juicios. Como pasó, por ejemplo, que nos comimos un montón de juicios internacionales con la especificación de las tarifas cuando salimos de la convertibilidad, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? De ruptura de contrato. Estamos conversando con Andrés Aciaín, economista y docente, director del CESO. Vamos con una última, Andrés. Vos decís que el plan antiinflacionario de Massa, digamos, que va al fracaso. ¿Cómo ves las posibilidades del Frente de Todos, ¿no? Si el tema de inflación no se salda favorablemente? Sí, obviamente muy disminuidas. Nosotros tenemos una situación, en la actualidad tenemos una situación de una economía que está en un nivel de actividad relativamente alto, ¿no? Para la triste historia económica argentina, de desocupación baja, aunque ahí también hay que ver el tema de que mucho de unos cuantos puntos de empleo tienen que ver con programas sociales, ¿no? Habría que hacer una limpieza de la tasa de desocupación sin considerar ocupados a los beneficiarios de programas sociales, a ver cuánto daría. Y en ese contexto con salarios muy bajos, ¿no? Con una distribución del ingreso muy desigual, que no se pudo recomponer, y una inflación muy alta que genera no solo el desgaste, digamos, de la dificultad, por ejemplo, de las herramientas tipo las paritarias para recomponer ingresos, sino también un malestar general, ¿no? O el hecho de aumentar los precios genera malestar, inconveniencia e incluso genera algunos desajustes económicos, porque una inflación tan alta e inestable, que no sabes cuánto va a ser, no podés programar nada a mediano plazo. Imagínate, sos un empresario y vos querés hacer una inversión. Bueno, sabés en un año cuánto va a valer la energía, cuánto va a valer el dólar, cuánto va a valer el salario, no sabes cuánto va a valer nada en relación a tus ingresos. Entonces, proyectar una rentabilidad para amortizar una inversión se hace muy difícil y por eso terminan siendo tasas de rentabilidad exageradas para recuperar todo en el corto plazo, ¿no? Y hay una economía muy cortoplacista. Ahora mismo un trabajador no sabe el día del año que viene si puede pagar un alquiler, no porque piense que pierde el trabajo, sino porque no sabe cómo va a evolucionar su salario en relación al costo de la vida. Claro. Entonces no sabe si le va a alcanzar o no para pagar un crédito, un alquiler. Entonces la inflación desgasta socialmente. La mayor virtud que tenemos es que en la oposición tenemos unos tipos que hundieron al país en 4 años, ¿no? Entonces, la mayor virtud es el desastre que son los otros, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Y después tenemos otro que son unos locos que quieren prender fuego al país, ¿no? Que está Milei y todo eso. Entonces, hay que ver, digamos, ¿no? Son tan malos los otros que incluso con este gobierno y con una inflación tan alta, en una de esas tenemos chance. Bueno, Andrés, nos pintaste un panorama que nos bastante, bastante oscuro, ¿no? Qué sé yo, estamos hablando de inflación y creo que no hay nadie que piense que va a bajar, ¿no? No sé, creo que no. No soy un pesimista aislado, por lo menos. Claro. Bueno, el optimismo lo podemos ir a buscar porque en la vereda de enfrente hay lo que hay, ¿no? Eso es la herramienta. Mal de mucho consuelo de tonto, dice, pero bueno. Pero bueno, ¿no? Gracias, Andrés. Dale, no, gracias a ustedes. Un saludo. Estuvimos conversando con Andrés Haciaín, economista, docente, director del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Hoy se reestrena la obra Disepolín, fanático arlequín, el unipersonal escrito y protagonizado por Daniel Casablanca, en el que nos propone un paseo por la vida del gran artista Enrique Santos Disépolo. Una invitación a espiar al gran poeta de la calle en acción. Disepolín, el arlequín porteño, acercándonos al grotesco desde la comedia del arte, con ternura, humor y emoción. Disepolín, fanático arlequín, con entradas a 2.000 pesos, va los sábados a las 20 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Llegan los cantitos y el humor. Desde la gente. Desde la gente. Llegó Clemente. Efemérides. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Y es cierto. Sonaba este y si vos estabas distraído, te acercabas al televisor a ver qué era lo que pasaba. Absolutamente. Y retumbaron en televisores, es cierto. Ahora está haciéndolo en la radio, pero básicamente la historia de Clemente, ¿por dónde pasa? Pasa por el diario. Apareció en la contratapa de Clarín por primera vez el 12 de marzo de 1973. Es decir, que está cumpliendo 50 años. 50 años. Y Clemente no era originalmente el protagonista de la tira. Nada mejor que escuchar al propio Caloi, autor de la historieta, contándole ese inicio y algunas otras idas y vueltas a Felipe Piña en su programa ¿Qué fue de tu vida? ¿Y cómo nace Clemente? Un poco el... Claro, primero Bartolo, con claro, ese tranvía tan extraño, ¿no? Un tranvía rueda, que tenía una sola rueda, que volaba inclusive. Claro. Pero lo que me pasó es que yo quería hacer una tira muy suelta, muy, muy libre. Uh-huh. Y Bartolo me quedó muy ligado a una visión nostálgica de Buenos Aires. Claro. Y además, entre nosotros, me daba mucho laburo hacer un tranvía en cada cuadrito de la tira, lo cual le daba un peso, una gravedad, que era, no era lo que yo quería, ¿no? Claro. Así que fui favoreciendo la extinción de Bartolo y su tranvía y el crecimiento de Clemente, que se quedó con todo, ¿no? Así que la tira se llamó primero Bartolo. Claro. Después Bartolo y Clemente. Claro. Después Clemente y Bartolo y al final Clemente, Clemente solo, ¿no? Y siguiendo con nuestras sugerencias para eliminar las malas palabras en los cantitos de la cancha, tenemos aquí, o bien, si se trata de un bombo de la hinchada contraria. Ese que toca el bombo, lo toca de mala gana, parece que tocara el timbre a la mañana, Y para gritarle a un contrario que comete un full violento. ¡Intemperante! ¡Intemperante! ¡Intemperante! Este, claro está, es el Clemente de la tele, que reaparecía siempre que estaba cerca alguno de los mundiales de fútbol. La gente de la Red Nacional y Popular de Noticias, un sitio web, le preguntó a Caloi cómo es esto de hacer una tira diaria. Y Caloi respondió: para mí es una cosa natural. A mí me costaría mucho esfuerzo si fuera empleado bancario o si tuviera que laburar en el puerto o en cualquier otra cosa, porque en realidad lo único que sé hacer es dibujar. Lo único que me sale es dibujar. De manera que es una actividad natural y cotidiana para mí, porque la tira la hago día por día. ¿Y cómo se te ocurrió Clemente, este personaje tan, tan particular, ¿no? Muy bien, no sé. Claro, salió. Yo quería ser una especie de bicho. Era más pájaro al principio, ¿no? Era más pájaro, sí. Claro. Quería ser una especie de bicho que no tuviera una identificación, una identidad, digamos, en la escala zoológica. Uh-huh. Y estaba, creo, muy influido por Oski, por los pajaritos de, claro, Oski, que eran, sí, pajaritos rayados. Siempre ponía pajaritos, claro. Claro. Y los dibujitos de un tipo que yo admiro muchísimo todavía, por supuesto, que es Copy. Copy, claro. Que tenía una especie de pollo, sí, que dialogaba con la mujer sentada, sí, ¿no? Esas creo que fueron las influencias más fuertes respecto del diseño. Uh-huh. Y lo que descubrí después, bueno, muchos años después, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué era Clemente? Que esa es un poco... Clemente con su historia, claro, ¿no? Claro. La forma del inconsciente colectivo porteño, digamos, no argentino, uh-huh, que sería demasiado, sí, claro, pretencioso, porteño, ¿no? Claro. Porque el contenido de Clemente era un poco toda la historia que yo había vivido, que es la historia popular, que es la historia un poco de uh-huh, mi generación, por lo menos, ¿no? Claro. La compañera de Caloi, María Verónica Ramírez, sostuvo que Carlos disfrutaba las series de Clemente donde él se podía ir un poco de la realidad, porque lo coyuntural a veces se le imponía como algo un tanto esclavizante. Y agregó que Caloi lo vio a Aquino muy agotado con Mafalda, y entonces se propuso hacer un personaje mucho más absurdo y más libre. El negro, Caloi, tenía una idea muy fuerte, con lo cual opinaba mucho a través de Clemente. Clemente era un alter ego del negro y era una voz importante, sobre todo en la época de la dictadura. No se podía hacer chistes de militares, ni de curas, ni de política. ¿Y hasta qué punto se convertía en autocensura esa censura? Mira, lo de la autocensura creo que es un condicionamiento que uno toma para no dibujar al cohete, claro, porque en realidad el responsable de lo que se publica es el editor. Yo uh-huh, creo que nunca trabajé en una revista con la que estuviera ideológicamente de acuerdo, uh-huh, en una revista o en un diario. Claro. Siempre he tratado, por supuesto, de mantener mi opinión independiente, uh-huh, y creo que es una cosa también en decadencia. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba? Bueno, sí, el editor responsable siempre era el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, porque había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Uh-huh. Joaquín, me decía, no va. Joaquín Morales, hola. Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modifico algún... No va. Pero, ¿y si le...? No va. ¿Se acuerdan de los cantitos con moraleja? Bueno, accediendo a millones de pedidos y amenazas, vamos a escuchar algunos. ¡Adelante, muchachos! Los muchachos de la escuadra paraguaya del hotel se afanaron cuatro toallas, y algunos italianos me han contado levantaban el parque para hacer asados. ¿Moraleja? Qué lindo si vieran por la tele las cosas que pasan en los hoteles. El salteño Caloi falleció el 8 de mayo de 2012 en Adrogué. Sus personajes siguen vivos. Respecto de la solidaridad, vamos a ver ¿Qué nos dice usted, Clemente? Hay mucha gente que cree que solidaridad es una palabra griega que quiere decir dar sangre. Pero a mí me parece que ser solidario es ayudar a los que andan en la mala. Por supuesto, hay que ser solidario con los vecinos. ¿Con qué nos vamos entonces en este cumpleaños número 50 de Clemente? Y que lo anuncie el mismo Clemente, no seamos nosotros quienes decimos con qué nos despedimos. Sí, nosotros decimos chau, hasta la semana que viene. Esperemos que sea una semana menos calurosa la que nos separa hasta el sábado que viene, pero todo dice lo contrario. Sí, todo dice lo contrario. Todo dice lo contrario. Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Chau. ¡Cárrense fuerte! ¡Tiembla el Monumental! Hoy tenemos para ustedes la cumbia de la mulatona. ¡Música, maestro! La gente se vuelve loca cuando la mira bailar. Los negros se desesperan con su ritmo tropical. Se llaman la mulatona, ella se deja llamar. Escucha, se grita linda lo que te vamos a cantar. La mulatona, que negra sabrosona, es muy coqueta. Suene la pandereta, ¿de dónde saca el son de su maraca? Ay, mulatona, me quiero amasijar. Con sus caderas me grita la vedera. Tu boca loca que me provoca, se mira y no se toca. Y su cintura que me quemo, es una preciosura. Ay, mulatona, a gozar, me quiero amasijar.